pobre de Carmen Said. Fue traicionada por sus propios amigos. Y lo peor de todo es que perdió su amor. Su tristeza es muy grande. Rubeus, ¿no crees que te estás pasando? Ahora, Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Rubeus, por haber cometido un gran error, el príncipe de Mante está furioso. ¿El príncipe? Tienes que cumplir lo más rápido posible. Tienes que cumplir tu misión a como dé lugar. Si no lo haces, puedes perder el lugar en el que estás. Yo no necesito que me digas eso. A ti no te interesa. Yo solo soy un adivino. Cuando anochezca, a la hora de dormir, la media luna emitirá su energía. ¿Sí? Y el lugar en donde está el punto de Tokio de Cristal es en el Templo Hikawa. Ah, con que en el Templo Hikawa, la encargada de ese lugar es Carmen Said. Muy bien, le diré que vaya ya inmediatamente. Sin embargo, es mejor decirle que no se confíe, porque es posible que le ocurra algo malo a Carmen Said. Bah, eso a mí no me importa. Ella es solo una sirviente. Lo que interesa es tener al conejo en nuestras manos. Hoy presentamos Una lucha por el amor. Sailor Mars contra Carmen Said. ¡Oye, Rey! ¡Espérame, por favor! ¡Nicolás, no estés perdiendo el tiempo! Perdóname, pero eso está muy pesado. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso no eres un hombre? Y fíjate al caminar o te tropezarás. Eso es imposible. Muchas gracias por su compra. ¡Eres un tonto! Discúlpeme, ¿está usted bien? ¿Qué estabas haciendo? Fíjate por dónde vas. Sí, discúlpeme, por favor. ¡Nicolás, apresúrate y junta sus cosas de inmediato! Sí, reinita, sí, lo que tú digas. Lo conozco, sí, estaba en la estética. Discúlpeme, aquí tiene. Pobre diablo, qué lástima me das. ¿Eh? Ese tipo de hombres son infelices por el resto de sus vidas. ¿Hasta cuándo vas a dejar de mirarla? No es eso. Me pareció haberla visto en alguna parte. ¿Sí? ¿Por qué estás tan molesta? ¿Eh? ¡Gran Rubeus! Te esperaba, Carmen Said. ¿Eh? ¿Estaba esperándome? ¿Me puedes decir a quién más estás esperando, además de a mí? ¡Gran Rubeus! Sabes, ahora es cuando más necesito de tu ayuda. Por favor, ve de nuevo al Templo Hikawa. ¿Al templo? Pero es que ese lugar ya no es... Ahí aparecerá el conejo. ¿Qué? ¿El conejo? Así es. Y será esta tarde. Si realmente ella va a aparecer en el Templo Hikawa, ganaremos. Le traeré al conejo, no importa que me cueste la vida, Gran Rubeus. Exactamente. Y esta vez no falles. Déjemelo a mí. ¡Espere un poco, Gran Rubeus! Esta botella tiene un lindo aroma y es para usted. La persona que más amo, seguro le encantará. Ya veo. Te lo agradezco, Carmen Said. Ups. Perdón, creo que lo apreté más de la cuenta. Esta vez ten mucho cuidado. Templo Hikawa. El gran Rubeus me dijo que esto sucedería a las 5. Pero parece que todavía no ha llegado. ¿Por qué se comportaría de esa manera, mi gran señor? Parece como si yo no le importara. Lo imaginé. ¡Bienvenida al Templo Hikawa! Dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Quiere saber su suerte o amuletos? ¿O quiere una oración para purificarse? ¿O es problema existencial? ¡Cuéntemelo, dígamelo todo! Tenías que ser tú, pobre diablo. ¿Eh? Muchas gracias, señorita. Te Tengo la mejor suerte. El deseo que tanto he esperado se hará realidad. ¿Ya ves? ¡Ay! No hay nada por qué preocuparse. Estoy segura que se comportó de esa manera para ver cuánto lo amo. Sí, debe ser una prueba de amor. Oh. Gran Rubeus, te prometo que me pondré más hermosa de lo que estoy. ¡Oh! Carmesai, ¿ya apareció ese conejo? No, no, todavía no ha llegado. Creo que en este momento no tienes tiempo para maquillarte y arreglarte esa cara, ¿no? Discúlpeme, no volveré a hacerlo. Oh, no. De todos modos, desperdiciarás mucho tiempo esperándola. Acaba con esa niña que se parece al conejo. ¿Has entendido? Ah, sí. No me decepciones, yo confío en ti. Te amo. Sí, déjemelo a mí. Tal y como me lo imaginaba, mi gran señor Rubeus me ama. ¡Nicolás! ¡Te dije claramente esta mañana que debes darle de comer a las gallinas! ¡Espera, espera, por favor, rey! Ah, hay una gran diferencia entre esos dos sujetos y el amor entre Rubeus y yo. No puedo creer que dos chicas estén comiendo helado con dos gatos. No da una buena impresión. Oye, Luna, ¿por qué Serena no está con nosotras? Dijo que iba a devolverle a Rey unas historietas, pero no ha regresado. Y Amy estudia en una escuela privada los domingos. Eso quiere decir que solo estamos nosotros sin hacer nada. ¡Artemis, no te rías! ¡Nicolás no tiene remedio! ¡No puedo más, Rey! ¡Esta historia es muy graciosa! ¡Ya basta! ¡No te rías! ¿Hasta cuándo vas a dejar de leer mis historietas en mi casa? Déjame leer otro poco, ¿sí? Es que si me las llevo a mi casa, la pobre de Luna y Rini no pueden entenderle. ¡Qué excusa tan tonta! Disculpen, ¿puedo entrar? ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Buenas tardes. Soy una vendedora de cosméticos. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero si son unas muchachas muy lindas! ¿Acaso no son modelos? ¡Señora! ¿De veras cree que podríamos ser modelos? ¿Señora? Este tipo de cosmético sirve para tener un cutis muy suave. Si lo usan, podrán conseguir novio en un abrir y cerrar de ojos. O a lo mejor ya tienen uno. Bueno, no puedo decir que es mi novio, pero... Ah, entonces si Rey dice eso, no puedo negarlo. Yo también tengo novio. Ah, sí, no perdiste a Darien. ¿Acaso no recuerdas eso? Mira, lo que pasa es que en estos días me ha tratado muy fríamente porque él... Parece ser que todavía no entiendes. El amor significa confianza. Y cuando tú dejas de confiar en Darien, eso significa que ya no lo amas. No tiene nada de malo que te trate fríamente, pero lo que más importa es que continúe esa confianza. Quiero decirte que hay posibilidades de que regresen. ¿De verdad lo crees? No te preocupes. Tienes razón. Creo que están equivocadas. ¿Eh? Debe haber una razón para que la mujer sea amada. El amar a alguien o confiar en alguien no significa mucho. Si él te trata de una manera muy fría, no debes amarlo. Eso es algo cruel. Entonces debo... Debes dejarlo cuanto antes. ¡Ay, no es cierto! Así es. Sin embargo, si quieres recuperar su amor, debes ponerte lo más hermosa que puedas. Eso es muy importante. Por eso necesitas ponerte maquillaje y verte atractiva para que seas amada. Ese es el único método para recuperarlo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Cielos! Si continúo así, se me olvidará lo que tengo que hacer. Disculpe, pero... creo que sí estamos muy bien. ¿De verdad, chicas? A propósito, ¿en este lugar no hay una niña pequeña? ¿Una niña pequeña? Bueno, es que nosotros tenemos maquillaje para niñas. No, aquí no vive ninguna niña. Muchas gracias. Es muy extraña. Hoy viniste a mi casa y luego una extraña. ¡Qué día tan horrible! Eso quiere decir que el conejo viene de vez en cuando a este lugar. No tengo otra opción. Debo quedarme aquí por un tiempo. Entonces nos vemos luego. ¿Y por qué te vas tan pronto, Serena? Tengo cosas que hacer. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Rini, te he dicho que no estés todo el tiempo en casa de Rey viendo historietas. Lo mismo digo para ti, tonta. ¡Uy! ¡Cómo la odio! ¡Esperen! ¡No se vayan! con que ya llegaste. Me había cansado de esperarte, conejo. ¿Quién fue? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué le estás haciendo a Rini? ¿Una escoba? Oye, pobre diablo, espero que no me hayas pegado con eso en la cabeza, ¿o sí? ¿Ah? ¿Por qué le hiciste eso a mi precioso cabello? ¡Eso lo maltratará! ¡Fuego oscuro! ¡Pero si es... ¡Carmesay! ¡Muere! ¡Nicolás, rápido! ¡Sí, sí, rey! No permitiré que vuelvan a interrumpirme. ¡Muere! ¿Pero qué hizo? Si Nicolás, ella siempre favor, te trata mal, algo, ¿por qué la proteges? ¿Por qué hiciste, Nicolás? Porque yo la amo a mi manera. ¡Eres un tonto! ¡No le interesas nada a esa niña! ¿Acaso no te das cuenta? Eso a mí no me importa. No, Nicolás, resiste, por favor. Tienes que hacerlo. ¡Resiste! Nunca te lo perdonaré. ¿Escuchaste? Me sorprendiste. Acabaré contigo y con el conejo de una vez por todas. Esto pondrá alegre al gran Rubeus. ¡Tonta eres! Hubiera sido mejor escapar que ayudar a ese pobre diablo. Yo no puedo hacer tal cosa. Nicolás me protegió y es por eso que él está lastimado. Yo tengo que ayudarlo. Tú dijiste que amar a una persona y tener confianza es muy importante para ti. ¿Con que tú eras esa mujer que vendía cosméticos? ¿Por qué haces todo para proteger a ese hombre? Si ese hombre no es tu novio, ni tampoco lo amas, ¿o acaso me equivoco? Yo solo quiero responder a su sinceridad. Él se lo merece. Tenía razón desde un principio. Hay una gran diferencia entre el amor de Rubeus y yo. No bromees. La única persona a quien amas eres tú. Te diré algo. Tú no sabes qué está pensando, sintiendo esa persona. ¡Esa es la verdad! ¡Eso no es cierto! ¡Nosotros nos amamos! ¡Tú no sabes nada! ¿En serio? Pero yo no te creo. ¡Cállate! ¡Es verdad! ¡Estoy en lo cierto! ¿Crees que voy a seguir escuchando tus tonterías? ¡Primero acabaré con el conejo! ¡Oh, no! El amor que se siente ferviente se convierte en una decepción. Y ahora solo hay tristeza. Es mejor que escuches lo que ella te dice. Me retiro. ¡Oye, espera! ¡No te vayas! Me confié. Yo soy tu oponente. ¿Acaso lo olvidabas? ¡Carmesai! ¡Oh, gran Rubeus! ¡Carmesai! ¿Ya exterminaste al conejo? Oh, discúlpeme, gran Rubeus. Estuve a punto de hacerlo, pero escapó. Ya veo. Está bien. Realmente te agradezco el haberme servido durante tantos años. Fuiste muy noble. Ya nunca más te volveré a ver. ¡Oh, no diga eso! ¡Espere un poco! ¡Estoy en plena batalla con una Sailor Scout! ¡Acabaré con ella! ¡Se lo prometo! ¡Por favor! ¿Crees que tienes el suficiente poder para hacerlo? ¿Entonces qué le parece si pelea a mi lado? Soy un hombre desafortunado por tener a una sirviente tan inútil como tú. No me diga eso, por favor. Siempre lo he amado. ¿Y usted a mí? ¿Dijiste amor? No digas tonterías. En nuestro mundo, la luna de las tinieblas, no existe el amor. Eso es solo para los débiles. Ahora te daré el primer y último regalo. ¡Recíbelo! ¿Esto es? Tienes que eliminar a las Sailor Scouts con eso. Esto no es basura como el perfume maloliente que me diste. Es algo inigualable, Carmesai. Es una bomba. Tú quieres que muera, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Carmesai? ¡Arroja eso de inmediato! Es demasiado tarde. Tú ganaste la pelea. Mi amor no era correspondido. No puedo escapar. ¿Qué? Es cierto. Ya no tengo un lugar a donde pueda refugiarme. Solo puedo decirles una cosa. Ustedes fueron las culpables. Todo. Todo fue por su culpa. Es el fin. Todo ha terminado. No queda nada. Ustedes fueron las culpables. Perdí mi futuro, mi amor, mi refugio. ¡Fueron la causa de todo! ¡Detente! ¿Por qué no hiciste? Este no es el final, Carmesai. Eso no significa que todo se haya perdido. Todavía te tienes. Si crees que estás haciendo lo equivocado, debes corregirlo poco a poco. Tu futuro es, de ahora en adelante, lo que importa. En una mujer común y corriente. Me gustaría mucho, pero no puedo. Sailor Moon, usa el cristal de plata. No tiene tanto poder como antes, pero tiene lo suficiente para transformarla, ya que está débil para aceptarlo. Inténtalo. De acuerdo. Por favor, cristal de plata. ¡Por el poder del cristal lunar! Nicolás, limpia bien el piso y que no quede ninguna mancha, ¿entendiste? Quedará como nuevo, lo prometo. Ay, no tiene remedio. ¿Disculpa? Ah, soy una vendedora de cosméticos. ¿No quieres verlos? Ah. ¿Ah? Pero si tú eres... Parece ser que ustedes dos se llevan muy bien. ¡Qué envidia me dan! Me da mucho gusto ver que has cambiado, Carmesano.